sentir que te amo. Quiero darte los besos que nadie te dio. Una noche cualquiera, llevarte muy lejos y llevarte muy alto, muy cerca de Dios. Porque te necesito más que a nada en el mundo. Y miro a tus ojos y comprendo mi existir. Y quisiera tener en todo momento tus labios y formar con los míos junto con los tuyos un corazón. Quiero darte una estrella que brille en tu alma, que se encienda en las noches y pienses en mí. Sé que no es necesario, porque en todo el día, en todo momento, lugar y hora, pienses en mí. Porque a cada segundo tengo tus sentimientos y no puedo evitarlo, das mil vueltas en mí. Y quisiera tener en todo momento tus labios y formar con los míos junto con los tuyos un corazón. Quiero darte una estrella que brille en tu alma, que se encienda en las noches y pienses en mí. Sé que no es necesario, porque en todo el día, en todo momento, lugar y hora, piensas en mí. Junto con los tuyos, un corazón.